mi corazón y me da todo su querer. Llega a mi corazón y me da lo que no le dio a él. Y yo que tanto lloré, lloré por su amor que era de él. Y yo que a veces tanto pensé que su amor no iba a volver, volver. Que su amor no iba a volver, volver.